Estimados oyentes, nos encontramos en este momento en Salud y Tecnología. Ese espacio que siempre le trae a ustedes los últimos avances de salud. Estoy con el grupo Terfimí, el centro de terapia Terfimí. Vamos a empezar un ciclo de programas que tienen que ver con lo que es la fisioterapia, muy confundida de esta especialidad a nivel mundial. Me encuentro con Aarón Hernández, el especialista en la materia dentro de este grupo. Y que vamos a despejar, Aarón, en esta primera entrega, quizás, eso que puede ser muy coloquial la pregunta, pero que viene a hoc por muchas personas que la pueden mentalizar. ¿Tú te dedicas a hacer masajito? No, no. Bueno, primeramente, muchísimas gracias por la oportunidad. Un gusto que estés acá, estar aquí en tu entrevista. Bueno, quería aclarar unas cositas acá. En la sociedad, normalmente, la fisioterapia la tienen ubicada como los especialistas del masaje. Ahorita hay muchas empresas y muchas instituciones que se han dedicado a hacer esto con nuestra carrera. Hay mucho intrusismo en cuanto a la carrera. Muchos masajistas que se gradúan en cursos, que hacen talleres, en varias instituciones que están por allí, que no son permisadas por el Ministerio de Educación, de Educación Superior, están dando esa mala información a la sociedad. Nosotros los fisioterapeutas es una carrera universitaria y nosotros somos egresados de varios colegios e instituciones permisadas por el Ministerio de Educación Superior. Una de esas es la Escuela de Salud Pública, que está en la UCB, el CULCA, que está en Los Teques, el CUR, que es el May Hamilton, que es en el Pérez Carreño, y tenemos el Arturo Michelena, que está en Valencia. La carrera de fisioterapia no solo es trabajar con la parte manual, que tiende a confundirse con masaje. Los masajistas solo se dedican a trabajar con la parte manual, pero eso se ve de un punto de vista estético. Los fisioterapeutas trabajamos con el paciente, no solo la terapia manual, sino la reeducación, trabajamos ejercicios, entrenamiento y trabajamos también, somos un factor importante en la prevención de lesiones. Nosotros trabajamos con muchas técnicas en cuanto a manuales, en cuanto a ejercicios, en cuanto a la parte de estiramiento, en cuanto a la reeducación, pero también nos complementamos con una amplia gama de agentes físicos, como son la electroterapia, el ultrasonido, el infrarrojo, las compresas calientes, la compresa fría. Hay un punto importante que quiero dilucidar ante los oyentes de Salud y Tecnología. El trabajo del fisioterapeuta, si lo ponemos a comparar o a dilucidar con lo que es la experticia de un traumatólogo que probablemente ejecutase en un momento dado algunas terapias similares a las que puede realizar el fisioterapeuta, ¿es complementario, es sustituible o es execrable por este médico en particular? En este caso sería complementario. El especialista traumatólogo, igual que el especialista en médico fisiatra, el traumatólogo en particular, él atiende al paciente, él está en la parte de intervenciones quirúrgicas, le da su medicamento, el que prescribe la realización de algún estudio diagnóstico como resonancia magnética, rayos X, toda esa parte. También puede hacer terapia neural o terapia del dolor, igual que el médico fisiatra hace una evaluación del paciente, le manda sus medicamentos, toda la parte médica como tal, pero el fisioterapeuta es el que va a estar día a día con el paciente, es el que lo va a reeducar, es el que le va a realizar los objetivos de tratamiento, de ejercicio, de agente físico, dependiendo de la evaluación analítica funcional. El fisioterapeuta es el que va a estar día a día con él, va a llevar como un seguimiento de lo que es la recuperación del paciente, y normalmente se dan 10 sesiones, 12 sesiones hasta que se haga la reevaluación y ahí se decide si vuelve a las terapias, pues. Pero nosotros trabajamos como complemento a una impresión diagnóstica que haga el médico fisiatra o el médico traumatólogo. Hay un aspecto interesante que entiendo de tu especialidad, que tiene que ver muchísimo con lo que es los desórdenes de tipo neurológico. Incluso los desórdenes neurológicos que puedan estar destinados a tejidos blandos. Si analizamos un poco este proceso, entendemos que probablemente el estrés o el distrés pueden ser coadyuvantes para ciertos tipos de dolores en el organismo. La alarma generalizada de un paciente es que siente un dolor, generalmente un dolor lumbálgico o quizás en la parte, en la cervical, espalda, etcétera, que es donde es regular la consulta. Pero hay algo que me llama poderosamente la atención. Si analizamos esa realidad, todos en el país en este momento estamos atravesando, y creo que en América Latina, estamos atravesando por proceso de estrés. El mundo hoy en día es precursor de estrés. Y si eso lo trasladamos a una consulta con un fisioterapeuta, probablemente yo tendría que pagarte un seguro de por vida, porque probablemente voy a estar de por vida necesitando los servicios de un especialista como tú, Aarón. ¿Qué tan realidad existe? Y eso es una matriz de opinión muy acertuada, que el trabajo del fisioterapeuta depende más del abordaje psicológico que le haga al paciente que del resultado final a través de cualquier terapia que le ejecute. Ok, en fisioterapia hay un complemento. Nosotros trabajamos con la parte psicológica muchísimo y la parte física. Nosotros trabajamos con la parte psicofísico-social. En fisioterapia existe una cosa, aquí hay pacientes que llegan con la patología que usted estaba mencionando, que es el estrés, considerada por la Organización Mundial de la Salud como enfermedad. Nosotros acá damos instrucciones, damos recomendaciones para liberar o mejorar ese estado de estrés. El estrés implica muchas cosas. En el cuerpo se va a reflejar de muchas maneras. Nosotros tenemos un tejido, que es un tejido conjuntivo, que recubre todo lo que es órganos, músculos, tendones, la parte nerviosa, que es la fascia. La fascia es un tejido compuesto por colágeno y elastina, que ese tejido va a retraerse normalmente cuando la persona sufre un nivel de estrés muy alto. Cuando nosotros, cualquier persona puede sufrir de estrés, en ese momento la persona empieza a adoptar unas posiciones antálgicas. Adopta posiciones en donde comienzan a haber una retracción a nivel miofascial. Nosotros damos recomendaciones a nivel de higiene postural, damos recomendaciones a nivel de relajación, porque nosotros tenemos varias técnicas de relajación, lo que es la relajación de contracción-relajación, lo que es la relajación a nivel de la musicoterapia, la aromaterapia, y la parte manual. Nosotros hacemos técnicas manuales especiales, en este caso técnica de liberación miofascial, para nosotros liberar esa retracción que hay a ese nivel. Normalmente, las retracciones miofasciales se dan en gran estadística a nivel cervical, a nivel dorsal y a nivel lumbar, que es donde la persona refleja mayormente los dolores cuando tienen un nivel de estrés elevado. Aarón, quiero despejar, y me permites el inciso, una duda. Cuando tú me hablas de retracción miofascial, es lo que comúnmente se conoce como, oye, tengo dolores, que tengo como unos nudos en la espalda, tengo unos nudos en la cadera. ¿Eso es lo que me estás diciendo? Sí, coloquialmente se puede decir así. Hay muchos pacientes que llegan al servicio de rehabilitación y dicen que tienen un nudo, que tienen una pelota, que tienen una gran retracción allí, pero nosotros estamos como fisioterapeuta tratar de darle a entender qué es eso. Esos son puntos de gatillo, puntos dolorosos que existen a nivel de todo lo que es la fascia, pero como la fascia es tridimensional, se encuentra, va en una dirección de anterior hacia posterior, se encuentra justamente en la espalda y se refleja allí. Entonces, nosotros esa retracción que hace la fascia por el estrés, por la depresión, por la ansiedad, es lo que nosotros llamamos puntos de gatillo, que esos son los puntos, los nódulos que se forman. Bueno, yo creo que, Aarón, vamos a detenernos un poco en estas conversaciones maravillosas que estamos teniendo referente a Aarón Hernández del Centro Cerfimic. vamos a ir a un ajuste comercial con nuestra emisora y que seguramente es de índole de interés por igual. Y regresamos, Aarón, para hablar específicamente cuál es el motivo general de tu consulta, cuántas personas vienen en general a tu consulta y cuál es la y por qué motivo vienen a la consulta, ¿correcto? Para la próxima entrega vamos a estar con eso. Como siempre les he dicho, la base de la comunicación es el conocimiento y en salud la prevención es la clave del éxito. En breves minutos regresamos con ustedes. Tecnología hecha palabra. Y nuevamente de regreso con el grupo Terfimic. Es un grupo importante que está haciendo de la fisioterapia un suceso noticioso en Venezuela para el resto de América Latina. Me encuentro con Aarón Hernández, que es el especialista en la materia. Aarón, en el segmento anterior estábamos considerando cuáles serían quizás las intervenciones que hace, las terapias más comunes, y cuál es el motivo principal de consulta. Si lo dices por mí o pregunto por mí, yo consultaría a diario porque vivo con dolores debajo de la nuca a consecuencia de mi trabajo y probablemente siempre en la zona baja, la zona lumbar. Pero indiscutiblemente tú eres el especialista y quiero saber por qué te consulta. Y hay un aspecto que quiero que también toquemos en consideración, que es el dolor lumbar en la tercera edad. Perfecto. Aquí en fisioterapia, en el Centro de Terapia Física Terfimic, nosotros atendemos, nos vinculamos con todas las especialidades médicas, en especial la especialidad en traumatología y ortopedia, todas las patologías traumatológicas y ortopédicas, patologías de lesionados medulares, también tenemos patologías neurológicas. Aquí vienen patologías para niños, en la parte pediátrica, geriátrica también, de medicina interna. Tenemos pacientes también de mano, patología, todas las patologías que se pueden presentar en columna y las patologías en medicina deportiva. Nosotros aquí, como es un consultorio, trabajamos todo lo que es área, ¿no? Hay fisioterapias específicas que se hacen en la parte cardiovascular, que necesitan otro implemento, en la parte respiratoria, que también necesitan otro implemento, y en la parte en el área de cuidados intensivos, que también necesitan otro implemento. Pero nosotros, como estamos ubicados en área, aquí tenemos muchos pacientes a nivel traumatológico, sobre todo. Y muchos pacientes que vienen con estrés y con problemas de columna, patología de columna. Entonces, ese en gran estadística son los pacientes que visitan nuestro servicio. Pero todas las áreas que se vinculan con la rehabilitación, nosotros lo podemos atender acá o podemos dar ciertas recomendaciones. Hay un aspecto importante que mencioné, que era quizás el dolor lumbar en la tercera edad. Yo quiero permitirme un anuncio referente a esto. Quisiera que para el próximo programa tuviésemos con la presidenta de la una fundación que se llama Por un Sueño Real. Una asociación que se llama Por un Sueño Real, la cual es una persona de la tercera edad que es con un gran emprendimiento, pero que también está sometida a consulta tuya. Quiero tenerla con nosotros en el estudio para que ella dé un testimonio de lo que es su intervención, pero háblame un poco de lo que es el dolor lumbar en la tercera edad, porque puede ser muy recurrente e incluso en próximos programas hablaremos también de la fibromialgia. Perfecto. Aquí en fisioterapia tenemos un decir, ¿no? Un lema. Dime cómo está tu espalda y te diré cómo envejecerás. Ese es un lema que nosotros tenemos como fisioterapeuta. Nosotros, aparte de dar atención a las personas, también somos un medio preventivo para las personas. Normalmente, las personas que trabajan y tienen una carga horaria bien acentuada, las personas que viajan para su trabajo, las personas que hacen mucha carga de peso, las personas que están mucho tiempo sentadas, mucho tiempo de pie, las que trabajan en la calle, tienen tendencia a tener dolor lumbar. Y eso se refleja mayormente después de cierto tiempo. las personas que tienen llegan a tercera edad, ya hay un desgaste a nivel de cartílago, a nivel óseo, ya hay un desgaste a nivel de lo que se llama la parte nerviosa. Entonces, eso va a repercutir todas las actividades que nosotros hagamos desde muy joven, de muy temprana edad, eso va a repercutir a cierta edad. Normalmente, la gran mayoría de las personas de adulto mayor sufren dolor de en la parte baja de la espalda, en este caso la columna lumbar. La columna lumbar es una zona que se encuentra en la parte baja de la espalda con cinco vértebras lumbares con una disposición, con una convexidad anterior si uno la toma una radiografía de frente, ¿no? Y si uno ve de lado la convexidad, tiene la misma disposición que la zona cervical. Normalmente, cuando hay un problema a nivel lumbar, repercute en toda la espalda y sobre todo en la cervical. Por eso es que las personas que sufren dolores lumbares también pueden manifestar dolores a nivel cervical. De la columna lumbar se va a articular con la pelvis, en este caso con la parte del sacro. Se va a articular, entonces esa es la articulación lumbosacra. Desde allí, de la columna lumbar, van a salir ramificaciones que van a ser los miembros inferiores. Si hay una alteración, si hay una degeneración, si hay un aplastamiento de vértebra, o si hay un aumento de tensión a nivel muscular de esa zona paravertebral de la zona lumbar, puede repercutir de alguna manera en los miembros inferiores. Las personas pueden sentir hormigueo, pueden sentir esa sensación de quemante a nivel de los miembros inferiores, y eso es producto de una alteración a nivel nervioso. Pero normalmente las personas que tienen son de la tercera edad sufren dolor lumbares. Nosotros aquí tenemos varias técnicas específicas, varias recomendaciones a nivel postural, a nivel de ejercicio y a nivel de agente físico para mejorar esa lesión. No se aparte, en un par de minutos regresamos con Salud y Tecnología en Tecnología Hecha Palabra. Tecnología Hecha Palabra. Muy bien, nos están quedando escasamente, señores, 3 minutos ya para la despedida, pero no puedo dejar de preguntarte esta inquietud. Lo que tú me acabas de citar entonces es lo que son precursores del dolor. Es decir, ¿sentimos dolor cuando hay alteraciones como la que tú acabas de describir? Sí, y también cuando hay un aumento de tensión, un aumento de si se producen contracturas a nivel de la zona paravertebral. Con lo otro que me habías preguntado anteriormente, lo que es tocar el tema de la fibromialgia. La fibromialgia va de la mano con esas retracciones miofaciales que habíamos hablado anteriormente. Lo de la columna. De dolores, entiendo que sí. Se identifica. Sí. Creo que sería interesante tocarlo para una próxima entrega, en un próximo programa. Aaron, ya el tiempo se nos está consumiendo y quisiera que tú despidieras el espacio. ¿Dónde se encuentran ustedes ubicados? ¿Alguna dirección? ¿Algún teléfono? Ok, nosotros estamos en la Avenida México. En el edificio Los Ortega, entrando al edificio Los Ortega, el pasillo, nos conseguimos con el multiservicio Bellas Artes. En Mezanina tenemos el cubículo 17, se encuentra el Centro de Terapia Física Terfimí, queda diagonal al Liceo Andrés Bello o al lado del Salón del Pollo, que normalmente es la referencia de acá de Bellas Artes. Bueno, valga la cuña entonces, sí. Señores. Nuestro celular, el número donde nos puedan contactar, 0426-104-7808 o 0416-282-5542. Tenemos una página en Facebook, Centro Terfimic, nos pueden conseguir por allá, por allí. Ahí tenemos bastante información acerca de la fisioterapia y recomendaciones. Tenemos el tweet, @ Centro Terfimic, nuestra página web, www.fisioterapiaterfimic.gymdo.com, Gymdo con M. Y tenemos nuestro correo electrónico, que es centroterfimi@gmail.com. nos pueden conseguir por esas redes sociales y bueno, estamos a la orden para cualquier consulta o cualquier inquietud. Bueno, mil gracias, Aarón. Estimados oyentes, saben que la comunicación es la prueba de todo a nivel de conocimiento. En una Venezuela como la que estamos viviendo ahorita y en el resto de América Latina, donde las contingencias sociales, políticas y económicas nos están llevando a tener más dolores de los que pudiésemos soportar, tenemos que pasar por una revisión. La grandeza del ser humano simplemente se manifiesta más allá de sus debilidades en sus procesos de regeneración psicológica y espiritual. Yo los invito a reconocerse como humanos, a sentir en la evolución y a proyectar un país mejor. Julio César Alcubilla reportó para ustedes.